Entramos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a hablarles de la actualidad precisamente que gira en torno a un colectivo, colectivo Cofrade, la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que tiene novedades y de las que nosotros vamos a hablarles a continuación con el portavoz y secretario de la hermandad, con Sebastián Casilla, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Sebastián Casilla, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues la Hermandad del Cautivo está preparando, está reorganizando además también los diferentes cultos que se desarrollan pues en honor a sus titulares y que tienen lugar a lo largo de todo el año. Al mismo tiempo hay que hablar de los trabajos que se van a llevar a cabo de acondicionamiento en la Casa Hermandad que se adquirió recientemente. Y por otro lado, pues también hay que informar de la inauguración que tuvo lugar el pasado fin de semana de un nuevo mosaico que se ha instalado sustituyendo al que estaba ubicado en la fachada de la parroquia Nuestra Señora de la O y que, bueno, pues corre también a cargo de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Cuéntanos todas esas novedades. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues vamos a empezar, para que no se queden cosas en el tintero, empezaremos por orden cronológico, pues informando a nuestros hermanos y a todos los oyentes, vamos, que me imagino que la gran mayoría asistió y estuvo allí presente, pero informarles que el pasado domingo tuvo lugar la inauguración del nuevo azulejo que se había proyectado en honor a nuestra imagen titular de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Hace ya unos 10, 11 años, cuando empezaba la andadura de la hermandad, entonces agrupación, pues se tuvo en bien de poner un azulejo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado en la entrada del templo parroquial, nuestra sede canónica, pero en aquel momento lo que se hizo fue una tamporrafía. No llegaba a ser lo que es un azulejo cocido o con la cosura a horno. Era la imagen sobre loza, pero no era cocida, sino era como una, para que lo entendamos, como una especie de pegatina. Aquella zona es una zona donde el sol da bastante de lleno, se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y evidentemente pues hasta que llegó el punto que aquello se escascaró y no estaba todo lo decente y digamos decoroso como para representar nuestra imagen. En uno de los cabildos que tuvo con anterioridad la Junta de Gobierno de Hermandad, pues se tuvo un bien de pedir un presupuesto a un taller de cerámica, Antonio Linares de Villamartín, para hacer ya una cerámica, lo que es en condiciones, cocida a horno, a 1000 grados, y para que durase para toda la vida, para que no tuviéramos este problema de que se deteriorara por las adversidades meteorológicas, el tiempo, lo que es la incidencia del sol sobre la misma. Y este domingo pasado, pues se procedía a bendecir esta cerámica que está colocada a la entrada del templo parroquial. Se aprovechó la misa principal, la misa prioral de las 12 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Y esta Eucaristía pues también se aprovechaba para que uno de los integrantes de nuestra Junta de Gobierno, Pedro Lobato Santo, que concurría con nosotros en lista en las elecciones de la Junta de Gobierno, pues también jurase su cargo. Él vino en candidatura con nosotros, pertenecía a la Junta de Gobierno de manera, digamos, oficiosa, pero no oficial porque él aún no tenía la mayoría de edad, lo que son los 18 años que dicen los estatutos. Pedro cumplía la mayoría de edad durante este 2018 y en el momento que cumplió la mayoría de edad, pues se mandó a la diócesis de Sidonia de Jerez toda la documentación necesaria para su aprobación. Y en el momento que ha venido aprobada su inclusión en Junta de Gobierno, pues tuvimos en bien con nuestro párroco, con don Roberto Romero, pues de acordar una fecha para que él tomara también posesión de su cargo, como anteriormente lo tomamos todas las personas de la Junta. Entonces aprovechamos la misa del domingo de las 12 de la mañana, no solo para la inauguración y bendición de este nuevo azulejo, sino por otro lado para que Pedro Lobato Santo pues jurara su cargo. En este momento pues ya Pedro pertenece a la Junta de Gobierno. Y con el tiempo pues ahí hay también dos personas que están, digamos, como oyentes, asistiendo a lo que son, a las reuniones de Junta de Gobierno. Por un lado es Romero y por otro lado Martín Morales, que en el momento que lleven un tiempo pues también y un rodaje, pues procederemos también a enviar la documentación necesaria a lo que es a la diócesis de Sidonia Jerez, y también pues con el tiempo pues formarán parte de la Junta, jurarán cargo. No sabemos si será ahora en los 2 años que quedan para cumplir la legislatura, porque quedan 2 años hasta 2020, o si si ya lo vemos muy cercano a la época de elecciones, pues irán incluidos en nuestra candidatura a la Junta de Gobierno para las próximas elecciones de 2020, y ya directamente, pues si nuestra candidatura sale de nuevo elegida, pues pasarían a formar parte también de Junta de Gobierno con los integrantes que ahora mismo formamos la actual Junta. Por cierto, que todo esto ocurría el pasado domingo y según tengo entendido, el domingo pasado también Ubrique, bueno, pues recibía la visita del obispo de Jerez. El domingo Mazuelo. Anterior, este domingo ha sido cuando el obispo ha hecho las confirmaciones. Eso es. Ha estado en Ubrique, ha hecho por la mañana lo que son las confirmaciones, y por la tarde ha sido la inauguración de las nuevas dependencias y salones parroquiales. Fue el domingo anterior. Porque estaba yo pensando que este domingo era cuando se estrenaban, ¿no? Por así decirlo, se inauguraban esos salones parroquiales. Y bueno, iba a aprovechar a preguntarte qué os parece, porque también es un espacio que se usa por parte de las hermandades, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros, te comento, fue el domingo anterior, este domingo fue la confirmación de un grupo de personas que se estaban preparando para recibir este sacramento, y por la tarde fue la inauguración de los salones parroquiales. Estuvimos allí una representación de la Hermandad del Cautivo, y la verdad que el resultado pues ha sido estupendo. Unas instalaciones que va a poder disfrutar, digamos, todo el pueblo de Ubrique, todos los niños que están asistiendo a catequesis, todas las personas, grupos parroquiales, tanto el grupo de Cáritas como las distintas hermandades que hacemos uso de ellos. Son salones que durante muchos años pues prácticamente no se le había tocado, necesitaban de una reforma, tanto de solería como lucir las paredes, temas de la iluminación ya adaptado a la iluminación nueva como es iluminación LED, y evidentemente pues una mejora que tiene la parroquia y de la que vamos a disfrutar pues prácticamente no solo las hermandades de Ubrique, sino todos los grupos parroquiales. Claro. Bueno, pues eso por un lado, en cuanto a las novedades que corresponden a la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, pero además también desde la hermandad, imagino que también con obviamente el párroco de Ubrique Bis reorganizado, todos los actos y cultos que se suelen desarrollar a lo largo del año y que forman parte, bueno, pues de lo que es la vida diaria, ¿no?, de la hermandad con sus titulares. Estamos hablando, por ejemplo, del triduo de la esperanza, de la jornada además también de besamanos, que siempre, bueno, pues era el 18 de diciembre. Estamos hablando además también de, bueno, pues otra serie de celebraciones religiosas que siempre se organizan, ¿no?, a cargo de lo que es la Hermandad del Cautivo con la parroquia. Pues sí, una vez que terminó lo que fue la estación de penitencia de este pasado año, y como viene siendo habitual, pues tuvimos un cabildo donde la hermandad internamente pues hizo balance de lo que había sido todo el año, y luego se volvió a tener otro balance a la finalización del curso pastoral en el mes de junio. Con todos los papeles y con todos los datos puestos encima de la mesa, estuvimos analizando pues lo que es la estación de penitencia, salida, los distintos cultos, los distintos actos de la hermandad, y digamos que la satisfacción que había, la verdad es que era plena. Estábamos bastante contentos con todo lo que había acontecido. Simplemente había ahí una duda que teníamos, que era con el culto a la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza, como todos sabemos, su día, su onomástica festividad es el 18 de diciembre, pero nosotros notábamos que cuando caía el lunes o caía el martes, como ha sido los últimos años, la asistencia a lo que era la misa de la Virgen de la Esperanza, aunque al besamanos asistía gente, la asistencia a la misa de la Virgen de la Esperanza quizá no era no era tan grande, o la asistencia que nosotros quisiéramos para empezar, para el culto que queremos dar a esta imagen. ¿Qué ocurría? Que empezamos a barajar a ver de qué manera podíamos, si lo podíamos poner un domingo, un sábado, lo más cercano al 18, de qué manera podíamos intentar dar un cambio para que este culto a la Virgen de la Esperanza, pues digamos que tuviera la afluencia de público como puede tener, por ejemplo, la misa de los fieles difuntos, o como, por ejemplo, puede tener los tres días de triduo a Jesús Cautivo, o el primer viernes de marzo. Se estuvo hablando con el párroco, estuvimos viendo distintas opciones, y entonces lo que hemos hecho es una reestructuración de los cultos de hermandad. Esto se mandó a Jerez de la Frontera, el párroco tuvo bien de aprobarlo, estos cultos están aprobados, y evidentemente ya desde hoy, que es el culto, la misa a los fieles difuntos de la hermandad, pues los cultos han quedado reestructurados, y ahora voy a pasar a informar de más o menos lo que se ha tenido en bien de aprobar. En principio, misa de difuntos seguirá siendo el mes de noviembre, y siempre va a ser pues más o menos un jueves posterior a lo que es la festividad de Todos los Santos en una misa parroquial. En este caso, este año, pues esta tarde, a las 8 de la tarde, hoy día... 8 de noviembre. 8 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de la O, en la misa a los fieles difuntos de la hermandad. Vale. Siguiente culto, el culto a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Este culto, en principio, queda tal y como está. ¿Por qué? Porque la afluencia del primer viernes de marzo a la parroquia es considerable. Los tres días antes de Triduo es un éxito. Están puertas de la Semana Santa. Entonces se mantiene igual. Lo que es primer viernes de marzo, besa pie a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Lo que es el primer viernes de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche, la Eucaristía o función principal, como siempre ha sido. Los tres días anteriores, martes, miércoles y jueves, anteriores a este primer viernes de marzo, se seguirá oficiando el triduo a nuestra imagen de Jesús cautivo y rescatado. Todavía no puedo decir el predicador que va a venir este año porque tenemos dos opciones, estamos barajando tanto uno como otra, y esta noche una reunión que vamos a tener posterior a la misa de difuntos ya se aprobará cuál va a ser el predicador que va a venir este año a oficiar lo que es las tres misas del triduo y el primer viernes de marzo. Siguiente titular de la hermandad, Nuestra Señora de la Esperanza. Una misa que se le estaba haciendo el 18 de diciembre. Estaba por la mañana la Virgen en besa a mano durante todo el día y por la tarde-noche, en torno a las 8:39 de la noche, se le hacía lo que es la misa de la Virgen de la Esperanza. Esta, cuando cae el lunes, cae el martes, nos veíamos limitados prácticamente a la gente de la Junta de Gobierno y a algunos costaleros. Hay gente que por cuestiones laborales y con las bullas de trabajo que hay aquí en la marroquinería, en el mes de diciembre en Ubrique, con anterioridad a las Navidades, había veces que incluso gente de la Junta de Gobierno, incluso de los mismos costaleros y gente más afín a la hermandad, tenían muchos problemas para la asistencia. Evidentemente, en la misa que haya en la parroquia el 18 de diciembre, se le seguirá haciendo mención a la Virgen de la Esperanza porque es su día. Pero el culto en sí principal se va a trasladar al Domingo de Pasión. O sea, al domingo anterior del Domingo de Ramos. ¿Por qué? Pues primero, hemos visto que es un día donde estamos inmersos en Cuaresma y hay un gran ambiente de Semana Santa con posterioridad al pregón de la Semana Santa de Ubrique. La gente ya está en Cuaresma, está ambientada, estamos a una semana del Domingo de Ramos y además cae en domingo. Entonces, cae en domingo, un día que no es laborable, se puede facilitar que haya más asistencia a este culto, digamos que estamos ya inmersos en Cuaresma, a 7-6 días escasos del inicio oficial de la Semana Santa. La noche anterior ha sido el pregón de la Semana Santa de Ubrique, la gente también está con ese ambiente todavía que queda ahí, y entonces hemos decidido que el domingo de Pasión, o sea, el domingo anterior al domingo de Ramos, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, será el solemne besamano de Nuestra Señora de la Esperanza. Y a las 12 de la mañana, aprovechando la Eucaristía que hay en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues se hará lo que es la función principal a Nuestra Señora de la Esperanza. Eso no quita que el día 18 de diciembre, en las misas que haya en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues también se tenga en cuenta, como es su día, a la Virgen de la Esperanza y se haga mención a la Virgen de la Esperanza. Eso es lo que es a culto... De lo que ya tenéis, pero hay otros nuevos también, ¿no? Culto interno. Luego, en el tema de culto externo, se está barajando desde dentro de la hermandad la posibilidad de oficiar algún culto externo con la Virgen de la Esperanza. Pero todavía de eso no podemos dar detalles porque hay un proyecto que se presentó en tiempo, el cual ahora mismo está analizando la hermandad y estamos viendo qué viabilidad habría dentro de la hermandad para llevarlo a cabo, ¿no? De momento, culto interno que se pasa del 18 de diciembre al domingo de Pasión. Lo de culto externo, te refieres a sacar la imagen a la calle, ¿no? De lo que estamos hablando. En algún momento pueda la imagen pues salir en estación de penitencia, o se puede hacer con la imagen, por ejemplo, un rosario de la Aurora, se puede hacer un rosario vespertino, o se puede hacer cualquier tipo de culto externo para que la Virgen ya, se vaya viendo en las calles de Ubrique. Uh-huh. Pero esto todavía está en proyecto. Son proyectos que la Junta de Gobierno tiene en la mesa y que la Junta de Gobierno tendrá que analizar. De momento, ahora mismo, lo que se ha hecho es el cambio de culto interno. Se pasa del 18 de diciembre al domingo de pasión. Besa mano durante toda la jornada matinal y posteriormente será la función principal a la Virgen de la Esperanza. Ello, repito, no quita que el 18 de diciembre, que es su día, pues en las misas parroquiales se haga mención también a Nuestra Señora de la Esperanza. Y por otro lado, al tener el tercer titular, la imagen de Fray Diego, del Beato Fray Diego José de Cádiz, se crea un tercer culto interno o un culto nuevo que se hará ya con posterioridad a Semana Santa. Estamos ahí viendo la ubicación, pero posiblemente el domingo después, al domingo de Resurrección. Este culto todavía aún se va a efectuar, lo que pasa que aún está por determinar con exactitud o de manera concreta qué domingo después de Semana Santa se hará lo que es digamos, la misa o culto a la imagen del Beato Fray Diego José de Cádiz. Pero cae con casi toda seguridad que será un domingo ya de Pascua y posiblemente el domingo después al domingo de Resurrección. Vale, pues esto... Ya una vez que tengamos todos los cultos fijados y establecidos, pues daremos cuenta de ello. Pero en principio ya seguro tenemos hoy, 8 de noviembre, misa de difunto, primer viernes de marzo, besapiés y función principal del cautivo, los tres días anteriores, como viene siendo tradicional, el triduo en honor a nuestro Padre Jesús cautivo, domingo de pasión, domingo anterior al domingo de Ramos, besa mano de la Virgen de la Esperanza y función principal a la Virgen de la Esperanza, y con posterioridad al domingo de Resurrección, un domingo de Pascua, se escogerá para hacer lo que es el culto interno al Beato Fray Diego José de Cádiz. Entonces, por concretar fecha, ¿no? Este año la Semana Santa la tenemos el 18 y 19 de abril, del 15 al 21, el domingo de Ramos es el 14 de abril, el domingo de Pasión sería el 7 de abril, que es cuando se desarrollarían, por tanto, los cultos en honor a Nuestra Señora de la Esperanza. Y los de Fray Diego el Beato, pues desarrollarían el 28 de abril en principio, que sería el domingo posterior. En principio sería el 28 de abril, que casi seguro será el 28 de abril. Simplemente queda confirmar con el párroco y llegar al detalle de la fecha que se va a establecer ya para que siempre sea ese día. Pero en principio son las fechas que tú has dicho, sí. Pues por ir concretando un poco el calendario también, ¿no? Que ya podemos ir hablando de cuándo va a ser la Semana Santa, que cae bastante tardía, ¿no? En este próximo año 2019, a mitad de abril. Sí, la verdad que mover culto de la Virgen de la Esperanza del 18 de abril al domingo de Pasión ha costado mucho trabajo, incluso mucho debate interno en la propia Junta de Gobierno, porque el día 18 de diciembre es Día de la Esperanza y hay muchísima gente que quería y tenía mucha ganas de mantener la tradición. Este día que se va a seguir manteniendo, que en las misas del 18 de diciembre se va a seguir haciendo mención a la Virgen de la Esperanza. Pero entendíamos que cuando caía el lunes o caía en martes, nos podíamos ver bastante solos, el culto podía quedar un poco descafeinado, no era, digamos, todo, no quedaba todo lo bien que debía de quedar. Y también entendemos que este culto, puesto el domingo de Pasión, en puerta de la Semana Santa, en plena cuaresma, con el ambiente que hay, le va a dar más solemnidad al culto, más asistencia de fieles y devotos al culto, y además yo creo que también puede engrandecer bastante la cuaresma. La cuaresma va a tener más, aparte de los actos que ya tiene de por sí la cuaresma, pues un besamanos a la Virgen de la Esperanza en cuaresma y una función a la Virgen de la Esperanza en cuaresma, yo creo que también, por otro lado, viene a engrandecer también en parte la cuaresma. Vamos a ver cómo funciona en principio. Exactamente. Si en 4 o 5 años vemos que una cosa que no es eso, pues vamos, siempre no tenemos ningún inconveniente en volver a 18 de diciembre y ya se quedaría 18 de diciembre. Pero en principio vamos a ver cómo funciona y si vemos que una cosa, que el cambio ha sido para mejor, pues se mantendrá. Vale. Pues hay que dar esa reestructuración de los cultos que se organizan a través de la Hermandad del Cautivo por sus titulares, cultos internos, como decíamos, y recuerden que hoy pues sería uno de ellos con esa misa de difunto. Vamos con... Sí, antes de terminar con los cultos, sí que ya, matizar una cosa, Rocío, que hay gente que nos pregunta y nos dice, bueno, entonces este año hacéis besa mano el 18 de diciembre y luego lo volvéis a hacer el domingo de Pasión. No, ya directamente el besa mano se pasa el domingo de Pasión. No tendría sentido hacer dos besamanos prácticamente seguidos, uno el día 18 de diciembre y otro el domingo de Pasión. Ya directamente se pasa el domingo de Pasión. Claro, claro. Vale. Más cosas, como decíamos antes, la Casa Hermandad, ¿no? Que es, bueno, pues esa adquisición de ese inmueble situado en la avenida del Rodenno, que se ha dispuesto como Casa Hermandad y que, en cierto modo, bueno, pues ha obligado un poco a la hermandad también a ajustarse el cinturón, ¿no? Lo comentábamos en alguna que otra ocasión. Sobre todo porque, además, es un local que se tiene que remodelar, se tiene que acondicionar y esos trabajos van a comenzar en breve, ¿no? Que también querías informar de ello. Bueno, pues te puedo decir que más que en breve han comenzado. Sí. La verdad es que es una alegría para todos. Ya se firmaron las escrituras del local, ya tenemos lo que son la llave del local y queríamos que el inicio de las obras fuera inminente. Lo que ocurría es que como toda obra que se tiene que iniciar, pues precisa de una licencia de obra. Entonces hemos tardado un pequeño tiempo en adquirir esta licencia de obra porque esto tiene que pasar, digamos, todos los trámites que lleva, toda la certificación, todos los visados. Entonces, finales de ese mes pasado, pues ya teníamos en nuestras manos lo que es la licencia de obra. Una vez que el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique pues nos había pasado lo que es la licencia de obra, pues tuvimos en bien de presentar ya toda la documentación necesaria a la empresa constructora que se va a dedicar de ello. Y ya esta semana han empezado lo que son las medidas para elevar el suelo, lo que es a nivel de calle, para empezar lo que es la solería. Y también ha estado la compañía de electricidad con los miembros de la Junta de Gobierno, pues preguntándonos en qué sitios iban a poner lo que son los interruptores, los enchufes, lo que es el cuadro de luces, las distintas luminarias para el local, etcétera, etcétera. Ya estando allí la constructora también, pues han in situ sobre el terreno, pues hemos querido ver la distribución que vamos a hacer del local. El local en principio se quedará diáfano tal como está, lo que es su puerta de entrada, con una puerta de garaje por si se quiere meter los pasos, y se tuvo bien pues de la entrada a mano izquierda crear un aseo, un servicio con las medidas adaptadas también a minusválidos, porque lo puede usar una persona minusválida, y entre lo que es el servicio y el final quedaba otro espacio donde hemos tenido también en bien de encargar a la constructora que se haga lo que es una tabiquería en forma de L con una puerta para ahí cortar y hacer un pequeño despacho, también una pequeña oficina donde tener los archivos, las nóminas de hermanos de la hermandad, etcétera. Esto es lo que se va a hacer en principio, lo que es el aseo servicio, una pequeña oficina y luego el resto del local diáfano. La puerta de entrada, lo que es puerta de garaje y lo que es la solería en terrazo, el lucido del local, las distintas llaves y las luminarias. Esto es lo que entraría en esta fase inicial, que es la que tenemos presupuestada y que es la que ahora mismo entraba en lo que es la hermandad. En principio, a este presupuesto sí habrá que añadirle un pequeño pico, muy pequeñito, no tenemos todavía cuánto es el importe, pero sí un pequeño aumento que vendrá dado porque hemos querido hacer este salón, digamos esta pequeña oficinita, que en principio en el presupuesto inicial no se contemplaba, y también, ya que el electricista o la compañía eléctrica va a poner luminarias y enchufes, pues como no viene mal en un local siempre tener algunos enchufes que otros para no tener por medio lo que son regletas, mangueras, etcétera, pues ha encargado también poner lo que son más enchufes. Entonces hay un pequeño incremento en el presupuesto, pero no supone tampoco mucho, y esto es lo que se va a hacer en una primera fase. Una vez que ya esto esté finalizado, pues digamos que la Casa Hermandad está disponible para empezar a hacer vida en ella, se procederá a poner una fecha de inauguración de la misma, y con el tiempo pues ahí se tendrán que ir haciendo más obras y más cosas, como serán armarios para meter las cosas, como se querrá hacer en el fondo algún pequeño artillo para aprovechar cierto hueco o ciertos lugares que pueden servir para almacenar cosas y enseres, pero esto vendrá ya después, una vez que esta primera obra inicial se haya pagado y sufragado, y en cuanto la hermandad pues tenga posibilidades para hacerlo. Ahora mismo se va a hacer lo que es lo más básico. La obra ha empezado ya esta semana, ya están con el tema de suelo viendo para iniciar la altura. Ayer tenían pintado toda la zona donde van los enchufes, la zona de las alturas de las luminarias, y más o menos la compañía nos comenta que si todo va dentro de los plazos y de los cauces establecidos, pues tendremos aquello finalizado en torno a mes y medio, dos meses. En dos meses, pasando Navidades, es posible que ya la casa esté disponible, y si es así, pues en Cuaresma, con anterioridad a Semana Santa, pues pondremos una fecha y un día donde procederemos a la inauguración de la misma. Uh-huh. O sea que para Semana Santa ya estaría en uso, ¿no? Sí, vamos a intentar que sí. Si la compañía cumple con los plazos y va todo más o menos dentro de lo acorde, en Cuaresma o con anterioridad a Semana Santa queremos inaugurarla, y vamos a intentar a ver si en Semana Santa al menos podemos tenerla en uso. Pues son las novedades también que nos llegan por parte de ese espacio, la Casa Hermandad de, bueno, pues precisamente la Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que tan necesaria se hace, ¿no?, para los colectivos ubriqueños, y en este caso, bueno, pues la Hermandad ha tenido a bien hacerse con un espacio propio, ¿no?, a coste particular, ¿no?, de los propios hermanos, ¿no?, del colectivo. La verdad que sí, también hay que comentar, y desde aquí pues también queremos agradecer a la excelentísima Ayuntamiento de Ubrique, que evidentemente en el tema de permisos, de licencia y eso, pues ellos nos han facilitado dentro de sus posibilidades la labor hasta donde han podido facilitarlo. Evidentemente nosotros en principio estuvimos hablando con ellos a ver si desde el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique pues se nos podía buscar un local, se nos podía facilitar un local, pero claro, tuvimos reuniones con ellos y evidentemente entendimos que es muy difícil dado la cantidad de colectivos que hay en Ubrique y que los locales que hay son muy pocos, y los pocos que hay pues están prácticamente ocupados, no existen locales. Entonces, evidentemente, pues la hermandad desde ha tenido que afrontar esto desde, digamos, de una manera interna, ha tenido que meterse en una hipoteca, ahora estamos ahí vendiendo la lotería de Navidad, rifa, sorteo, pero también nuestro agradecimiento, evidentemente, al ayuntamiento, al excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, porque entendemos, primero, por una parte, que es que no hay locales y son muchos los colectivos, pero por otro lado también ellos, dentro de sus posibilidades, pues nos han ayudado en todo lo que han podido en tema de licencia de obra, en tema de papeles, de permiso, etcétera. Entonces, esto son cosas que son costosas y, por otro lado, también pues nuestro agradecimiento y es de agradecer. Pues se queda también ese capítulo de agradecimiento, ¿no?, a todas aquellas personas colaboradoras en torno a lo que es la vida diaria, ¿no?, de un colectivo como la Hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Económicamente ahora mismo lo que se va pagando durante 15 años es una letra mensual, lo que es una hipoteca, como se paga en cualquier casa, en cualquier local comercial, etcétera. Y por otro lado, pues hay otra partida donde se está sufragando la obra, una pequeña partida que teníamos la hermandad, y la restante pues la queremos sufragar ahora mismo con la venta de lotería de Navidad, 36.007, que nunca lo hemos vendido. Animamos a todo el mundo a adquirir, no queda ya mucha lotería, pero a adquirirla a la que queda, y también un sorteo que estamos haciendo este año también para ayudar a parte de la obra, porque si hay un pequeño incremento, pues también esto hay que sacarlo. Estamos haciendo otro sorteo también paralelo, que son unas papeletas donde se están rifando unos jamones y eso, pues pedimos también colaboración de la gente, porque esto es como todo. Se compra una casa de hermandad, se hacen unas obras, pero evidentemente pues económicamente hay que estar a la altura y hay que sufragar estos gastos en los que nos hemos metido. Entonces, pedimos la colaboración. Claro. Sebastián, ¿ha dicho el número de la lotería de Navidad? A ver, repítelo para lo supersticioso, para que se tengan que comprar. 36.007. Eso, para los supersticiosos que si escuchan el número tienen que comprarlo, ¿no? Pues nada, ahí queda. Exacto, además el famoso y archiconocido número que aquel año Rapel dijo que era el gordo de la lotería, y llamaban gente de toda España buscando el número. Al final no fue el premio gordo de la lotería, pero sí dio, creo que fueron las tres cifras, pero aquello fue una locura, hasta los medios de comunicación nos llamaban a la hermandad buscando el número. En fin. A ver si este año hay algún futurólogo o alguno que vuelva a decir lo mismo y la gente pide lotería de todos lados. A ver si toca anécdotas aquí y curiosidades que pasan. A ver si toca aquí y que nosotros lo contemos. Sebastián, eso también, por supuesto. Que muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre que te lo solicitamos aquí en la mañana de Radio Ubrique, y por informarnos de lo que es bueno, pues la vida diaria, ¿no?, de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Seguiremos en contacto, si te parece, para ir conociendo todos los detalles en torno a todas estas cuestiones que nos ha relatado con anterioridad. Así que lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias una vez más a ustedes, a Radio Ubrique, por abrirnos los micrófonos de la emisora municipal para que todo el pueblo de Ubrique pues conozca cuál es la actualidad de la hermandad, y por supuesto pues emplazaros a cuando se inaugure la Casa Hermandad, conforme los cultos vayan adelante, etcétera, pues seguir informando tanto a vosotros como a todo el pueblo de todo lo que está aconteciendo respecto a la vida de la hermandad. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Rocío.